está acompañando Fernando Nicora, la mamá de Sebastián Nicora, este chico de Punta Indio que falleció el 14 de febrero del 2013. También un caso de gatillo fácil que había sucedido casi conjuntamente con el caso de Omar, ¿no? Y que nosotros acá desde La Plata lo conocimos un poquito más tarde, pero que también desde hace mucho tiempo, ¿no? Fernanda está acompañando acá a Sandra, ese acompañamiento mutuo del cual Sandra y Claudia también nos hablaban, ¿no? Bueno, como hacíamos más temprano con Sandra y con Claudia, les voy a pedir si quieren presentar, ¿no? Bueno, ustedes a Emilia y Fernanda después a Sebastián. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero muchas gracias por darnos el espacio. Nos solidarizamos también con la causa de Gatillo Fácil. La verdad que yo nunca estuve en una situación de pedido de justicia y ahora que me encuentro me doy cuenta que es muchísimo, que tenemos que estar organizados. Bueno, nada, yo voy a contar de Emilia. Emilia era mi amiga, un ser increíble. Ella este año se iba a recibir de periodista. Bueno, fue con el amigo a una fiesta, la madrugada del primero, y bueno, había encontrado la peor de las muertes, bueno, por medio de la desidia y de la corrupción. Está bien dicho, estas fiestas se hacen con cualquier gobierno, pero bueno, en este caso pasó en la gestión de Garro, el cual hay los cuatro imputados, son amigos y muy cercanos al presidente Macri, a María Eugenia Vidal, a bueno, mismísimo Garro. Son cuatro imputados, uno es el Peque García, Gastón Arambouré, que ya tenía una condena por la muerte de otro chico en un boliche en el año 2009 y estaba atendiendo una de las barras. Tenía una condena de prisión domiciliaria de 10 años y 8 meses y estaba atendiendo una de las barras. También está Santiago Piedrabuena, que es un empresario de la noche, un corrupto que arreglaba con la policía y con cualquiera de los gobiernos, de los representantes que estaban en el gobierno de la municipalidad. Y después tenemos al ingeniero Carlos Bellone, que es el dueño de la quinta donde ocurrió este fatal hecho. Es una quinta que mal llamada, perdón, la fiesta mal llamada clandestina, porque había 6.000 personas en esa fiesta. Se sabe, hay una captura de pantalla, que esa fiesta tenía que ser clausurada hacía una semana, que ya se venía pidiendo la clausura de la fiesta por los vecinos que la venían denunciando y por un arreglo de coimas de esta municipalidad, y hasta jueces están metidos, la policía hizo zona liberada. Bueno, es una fiesta donde se juntó muchísima plata y donde se manejan drogas, donde hay prostitución VIP y bueno, un montón de cosas que nos vamos enterando, siempre muy horribles. Es bastante imposible cuando escuchamos a ustedes comentar el caso de Emilia, lo ocurrido en esta fiesta, no relacionarlo con otros casos en la historia argentina, como el de María Soledad Morales, por ejemplo, en Catamarca, y pensar qué es lo que, qué desprotección a veces las mujeres nos encontramos en el marco de estas redes totalmente delictivas, impunes, corruptas. Bueno, ¿cuál es la relación entre que esto le haya ocurrido a Emilia también siendo mujer? Sí, sí, obviamente acá hay un caso de desidia y aparte, bueno, abandono de persona. Emi, cuando la sacan de la pileta, la gente se reía, el dueño de la quinta la pateó, la tiraron en la calle. Bueno, disculpen, pero es fuerte. Sí, sabemos también del dolor que estas situaciones suceden, ¿no? Por eso estamos todos hoy acá intentando recordar todos estos casos como una forma también de acompañarnos desde nosotros, las organizaciones, con los familiares, siempre intentando que estos casos avancen, ¿no?, hacia algún lado, que la justicia los retome, que los jueces lean las causas y puedan avanzar, ¿no? Sí, fundamentalmente estamos pidiendo cambio de carátula. Sí, me presento a Edgar, soy el hermano. Y es un momento muy complicado, esto parece que pasó ayer. Es muy loco para mí estar repartiendo estos volantes, pidiendo justicia por mi hermana. Pasaron 2 meses y todo sigue en la nada. Da mucha bronca que la justicia hoy te tome el pelo. Mi hermana murió y pasó como... Y esto sigue normal, o sea, nadie metió manos en el asunto, no hay ningún detenido. La justicia nos toma por pelotudos, eso veo, que la justicia nos toma por pelotudos, que la vida para la justicia no tiene una validez. O sea, murió y listo, ya está. Eso nos da mucha bronca. Nos da mucha bronca porque esto le pudo haber pasado a cualquiera. Hoy te pones a pensar y a esa fiesta asistieron 6.000 personas y lamentablemente le pasó a mi hermana. Hoy nos vemos y tratamos de ser fuerte y tratamos de salir adelante y de no bajar los brazos. Por eso mismo hoy hicimos una de las tantas campañas en entregar volantes donde, bueno, lo que pedimos es que si alguien sabe o tiene algún amigo, algún conocido que pueda ayudar a la causa. Tenemos una cuenta que es justicia por Emilia, @gmail.com. Ahí pueden dejar cualquier tipo de información que pueda ayudar a la causa, ¿sí? Hoy, como les repetimos, esta gente sigue suelta. La justicia se nos está haciendo la burla. No han tomado cartas en el asunto. Pasaron 2 meses y todo sigue igual. Y bueno, vamos a pelear, vamos a luchar hasta donde tengamos que ir. La verdad que es un momento muy complicado para mí. Es complicado, a veces tengo algo armado, pero cuando voy al frente se me hace difícil hablar de mi hermana. Es complicado. Lo que he pedido es que en este momento, como estamos con la compañera, con la señora Sandra, yo creo que entre todos vamos a poder hacer algo. Ella también nos acompañó en la marcha de mi hermana. Hoy estamos acá para apoyar lo que ella está haciendo. Y así le pedimos a toda la gente que se pueda sumar, que esto le pudo haber pasado a cualquiera y que la gente de arriba no siempre... que ellos tengan la razón, porque hoy, como lo dije en otro momento, la gente humilde siempre la tiene que pelear desde abajo, es mucho más complicado para nosotros. Y yo creo que hoy es lo que está pasando, nos quieren callar, ¿sí? Y bueno, nosotros vamos a pelear y le pedimos a la gente que se acople y que nos apoye para que esto no quede en nada. Gracias. Recién Vega nos hablaba de...